toda la inteligencia inquisitiva de la humanidad. Que tiene la oportunidad de contar su historia. Contar su historia. A quien quiera oírla más allá, más allá, más allá. Donde no llegan los ojos. Donde no llegan los ojos. Donde no llegan los ojos. En algún lugar del universo. En algún lugar del universo. Se escucha el Big Bang. La noche en Buenos Aires, en La Plata, en Los Toldos, en Rosario, en Santa Fe, en Tres Arroyos, en Bermejo, en Potrerillos, en Epuyén, en Concordia, en Concepción del Uruguay, en el Valle de Calamuchita, en Salto Encantado, pero la tarde en Paraná y en Jujuy, el crepúsculo en Esquel y en Formosa, y la mañana en Capilla del Monte y en Neuquén. Por raro que esto suene, desde todos esos puntos se emite nuestro mensaje al cosmos. A la última frontera, quizá más allá o más acá, donde, a lo mejor, señor Hernán, otra comunidad como nosotros nos está escuchando y a lo mejor disfrutando de la buena música, ¿por qué no? ¿Sí? Y quizá se animen a contestarnos. Probando de esa forma que no somos los únicos en la inmensidad. Para sostener la vida como la conocemos, un planeta no puede orbitar a su estrella demasiado cerca ni demasiado lejos. Porque si de cerca se trata, la temperatura será muy alta. Y si es demasiado lejos, si hay agua, esta se congelará. En otras palabras, las condiciones del planeta deben ser tales que permitan que la temperatura oscile dentro de un rango de los 100 grados Celsius. De otro modo, no se puede pensar siquiera ni en bebés de la Luna. Thank you. tiempo, materia. El universo nació hace 15.000 millones de años y se expandió más rápido de lo que pudiéramos imaginar. En algún lugar del universo se escucha el Big Bang. Y en internet también se nos escucha a través de Delta 80 y el retorno del gigante radio show de mi amigo Gustavo Bolasini. Todo ello por intermedio de la red satelital de Farco y de, por supuesto, Frecuencia Cero. Comiendo torta helada. Es torta de Plutón, señor Yunes. Un golpe de frío para ligar la crema con el chocolate. No, esto no se consigue en el confín del universo realmente. Aunque la distancia a la que se encuentra un planeta de la estrella que orbita es un factor importante para la existencia de la vida como la conocemos, también es trascendente su capacidad para atrapar radiación estelar debidamente filtrada y la formación de una atmósfera propicia para vivir. Recién allí será cuando se podrán recibir y leer las cartas de la Tierra. We'll be right back. miras al infinito. Cuando miras al infinito. Hasta donde puedes pensar sin cansarte. Donde no llegan los ojos. Donde no llegan los ojos. Se puede oír nuestra voz. Se puede oír nuestra voz. Hacia nuevos universos. Viaja el mensaje de Big Bang. Hacia nuevos universos viaja nuestro mensaje a través del portal www.rockprogresivoradio.com.ar de mi amigo Marcelo Cébola de Gigantes, Bajo el Sol. Allí estamos junto a Siete Octavos, Los Gigantes Gentiles, El Retorno del Gigante, Progresiva 70 y tantos otros programas de rock progresivo y sinfónico que no puedo contar, señor Hernán. Y radios tan importantes como Mexicali Prog y Oral Moon. La torta de chocolate es espectacular. Usted se equivocó, tenía que estudiar astronomía, no gastronomía. Pero bueno, va por buen camino, señor Hernán Yunes, un cocinero, ¿qué diríamos? Colosal, ¿sí? Universal, cosmológico. Venus es un ejemplo claro del efecto invernadero. Cualquier luz del sol visible que logra atravesar su densa atmósfera de dióxido de carbono es absorbida por la superficie del planeta y luego vuelta a radiar en la zona infrarroja del espectro. Tales rayos infrarrojos entonces quedan atrapados por la atmósfera. Se hace complicado que alguien pueda ir a comprobar si de verdad existen las siete ciudades de oro.

100.9 FM La Milagrosa en Mataderos, 101.5 FM Milenio en Capilla del Monte, Córdoba, 103.5 FM Salto Encantado en Misiones y 107.1 FM La Propaladora en Neuquén. Es más probable el hallazgo de formas de vida simples y no inteligentes en cualquier parte del universo que el descubrimiento de vida inteligente, o al menos la evidencia de que alguna vez existieron, aunque sin duda esto resulte mucho menos emocionante. Hallar a un ser vivo para muchos sería comparable a la caída libre. espacio. Tiempo. Materia. El universo nació hace 15.000 millones de años y se expandió más rápido de lo que pudiéramos imaginar. En algún lugar del universo se escucha el Big Bang. Más rápido de lo que podemos imaginar viaja nuestro mensaje a través del Sistema Integrado de Radios dependiente de la Secretaría de Extensión Universitaria y Cultura de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Por supuesto, con sus frecuencias 91.3 Radio UNER Concepción del Uruguay, 97.3 Radio UNER Concordia y 100.3 Radio UNER Paraná. Según Neil deGrasse Tyson, dos lugares excelentes para buscar evidencia fósil de que hubo vida son los cauces secos de los ríos en Marte y los océanos debajo de la superficie que se teoriza existen bajo las capas heladas de Europa, la luna de Júpiter. Algunos piensan que allí puede haber incluso un castillo hecho a sí mismo. Hasta donde puedes pensar sin cansar. ¿Dónde no llegan los ojos. Donde no llegan los ojos, se puede oír nuestra voz. Se puede oír nuestra voz. Hacia nuevos universos, viaja el mensaje de Big Bang. El hecho de que en la luna Europa, bajo sus capas heladas, su interior se mantenga cálido gracias al estrés gravitacional que provoca el sistema joviano, alimenta la promesa de presencia de agua líquida, hecho que podría orientar nuestras búsquedas. Epopeya que también podría inspirar a un juglar. Cantare canzoni alla luna, prigioniero di vecchie speranze, di gioie vissute perdute un tempo che non tornerà. Menestrello che vivi di sogni, non aprire i tuoi occhi di bimbo, se nel sogno è la tua verità, nessun altro potrà disturbare la pace. Canzoni alla luna. prigioniero di vecchie speranze, di gioie vissute, perdute in un tempo che non tornerà. Eso ocurrió hace unos 15.000 millones de años. 15.000 millones de años. La ciencia lo denominó la gran explosión. Más comúnmente, el Big Bang. Otros requisitos comunes para la evolución de la vida en el universo incluyen un planeta dentro de una órbita estable y casi circular alrededor de una única estrella. Para comprenderlo, se puede pensar en un viaje redondo a bordo del vuelo 999 de la Brimstone Air. Thank you. el mensaje de Big Bang. Big Bang. Viaja portado en señales de radio en procura de alguna otra civilización. Big Bang. En algún lugar del universo se escucha el Big Bang. Más de la mitad de los sistemas estelares de la galaxia son de 2 y hasta 3 estrellas, produciendo órbitas elongadas y caóticas en sus planetas, lo que induce a cambios extremos de temperaturas que harían imposible la evolución de formas de vida estables en ellos. Final para este capítulo de la reconstrucción de la historia del universo en procura de establecer el preciso instante del inicio. Terminamos nuestro viaje estelar de hoy y deseamos agradecer a la lista de Rock Progresivo La Lata y a la lista Siempre Rockeros. A José Luis Castaño, a Roberto Pulice, a Daniel Esperlungo, a Gustavo Bolasini del Retorno del Gigante, a Quique Coaliano de Gigantes Gentiles, a Alex Santana de Busley Park, Sydney, Australia, a Icarus Music por su aporte de música para el programa y cuyo catálogo pueden consultar en www.icarusmusic.com.ar. El tema de Rush dedicado a Los Guantes del Pibe de Gustavo Dujo, ¿eh? Amigos de Hernán Yunes, tributo de Rush, la banda, así que bueno, están anunciados, digamos. Al departamento de edición de Frecuencia Cero, en la figura de Leo Montenegro y Edgardo Auxielo, pero el que hace las cosas es Hernán Yunes, en realidad. En la conducción, Jorge Ingenieros, operación técnica y cocina, diríamos, Hernán Yunes. Dirección General Hernán Daisich. Colaboran aquí en el piso Lucas, que andaba loco atrás de la torta de chocolate, y Javier, que nos cobra la torta, todo lo demás. Una realización B y Asociados. Para Frecuencia Cero podés comunicarte con el programa a través del mail bigbang@frecuenciacero.com.ar o visitar nuestra página www.bigbandradio.com.ar. También estamos en Twitter, Facebook, Flickr, Tumblr, TuneIn y Radios Net de Brasil y Argentina. Y también en Meliores Radios de Brasil. Y tenemos nuestra app en Google Play. Pueden seguir las instrucciones en la página porque es un poquito complicado bajarla. Será hasta la semana que viene. Chao.